ya no vuelvo. Y me espera la vaca en un rincón, mientras que cojo los armas entre los dedos. Qué cagada que no traje este editor. Yo le pido a la vaca que me ayude, también le pido un favor. Yo quiero ver a los pibitos fuman chido, prendan arriba un encendedor. Mira los cuchillos como viajan, ven y ven y subir.